Capítulo 7. Cuando quedó terminada la muralla e instalé las puertas en sus sitios, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Ananí le entregué la responsabilidad de gobernar Jerusalén junto con Ananías, el comandante de la fortaleza, porque era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Les dije: no dejen abiertas las puertas durante las horas más calurosas del día, y aún mientras los porteros estén de guardia, mantengan las puertas cerradas con las barras puestas. Asignen a los residentes de Jerusalén para que hagan guardia cada uno con un turno regular. Algunos servirán en puestos de centinela y otros frente a su propia casa. En ese tiempo, la ciudad era grande y espaciosa, pero poco poblada, y ninguna de las casas se había reconstruido. Entonces mi Dios me dio la idea de reunir a todos los nobles y dirigentes de la ciudad, junto con los ciudadanos comunes, para que se registraran. Yo había encontrado el registro genealógico de los primeros que habían regresado a Judá. Allí estaba escrito lo siguiente: esta es la lista de los desterrados judíos de las provincias que regresaron de su cautiverio. El rey Nabucodonosor los había desterrado a Babilonia, pero ahora regresaron a Jerusalén y a las otras ciudades de Judá donde vivían originalmente. Sus líderes fueron Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Naamaní, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bivai, Reum y Baana. Este es el total de los hombres de Israel que regresó del destierro. La familia de Paros, 2172. La familia de Sefatías, 372. La familia de Ara, 652. La familia de Paat Moab, descendientes de Jesúa y Joab, 2818. La familia de Elam, 1254. La familia de Satu, 845. La familia de Zacai, 760. La familia de Bani, 648. La familia de Bebai, 628. La familia de Asgad, 2322. La familia de Adonicam, 667. La familia de Bigvai, 2067. La familia de Adin, 655. La familia de Ater, descendientes de Ezequías, 98. La familia de Asum, 328. La familia de Besai, 324. La familia de Jora, 112. La familia de Gibar, 95. La gente de Belén y Netofa, 188. La gente de Anatot, 128. La gente de Bet Asmavet, 42. La gente de Kiriat Jearim, Cafira y Beerot, 743. La gente de Ramá y Jeba, 621. La gente de Micmas, 122. La gente de Betel y Hai, 123. La gente de Nebo Occidental, 52. Los ciudadanos de Elam Occidental, 1254. Los ciudadanos de Arim, 320. Los ciudadanos de Jericó, 345. Los ciudadanos de Lod, Adid y Ono, 721. Los ciudadanos de Senaa, 3930. Estos son los sacerdotes que regresaron del destierro. La familia de Jedaías, por la línea genealógica de Jesúa, 973. La familia de Imer, 1052. La familia de Pasur, 1247. La familia de Arim, 1017. Estos son los levitas que regresaron del destierro: la familia de Jesúa y la de Cadmiel, descendientes de Odavías, 74. Los cantores de la familia de Asaf, 148. Los porteros de las familias de Salum, Ater, Talmón, Acub, Atita y Sobai, 138. Regresaron del destierro los descendientes de estos sirvientes del templo: Sia, Asufa, Tabaot, Keros, Siaha, Padón, Lebana, Agaba, Salmai, Anán, Hidel, Gaar, Reaía, Resín, Nekoda, Gazam, Usa, Paseah, Besai, Meunim, Nefusim, Bagbuk, Akufa, Arjur, Baslut, Meida, Arsa, Barcos, Sísara, Tema, Nesía y Atifa. Regresaron del destierro los descendientes de estos sirvientes del rey Salomón: Sotai, Asoferet, Peruda, Jaala, Darcón, Hidel, Sefatías, Atil, Pokeret Asebaim y Ami. En total, los sirvientes del templo y los descendientes de los sirvientes de Salomón fueron 392 personas. Otro grupo regresó en esos días de las ciudades de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adán e Imer. Sin embargo, ni ellos ni sus familias pudieron demostrar que eran descendientes de Israel. Ese grupo incluía las familias de Delaía, Tobías y Nekoda, un total de 642 personas. También regresaron tres familias de sacerdotes: Abaía, Cos y Barzilai. Este Barzilai se había casado con una mujer que era descendiente de Barzilai de Galaad y había tomado el nombre de la familia de ella. Buscaron sus nombres en los registros genealógicos, pero no los encontraron, así que no calificaron para servir como sacerdotes. El gobernador les dijo que no comieran de la porción de los sacrificios que correspondía a los sacerdotes hasta que un sacerdote pudiera consultar al Señor sobre ese asunto por medio del Urim y el Tumim, o sea, el sorteo sagrado. Así que un total de 42.360 personas regresaron a Judá, además de 7.337 sirvientes y 245 cantores, tanto hombres como mujeres. Llevaron consigo 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. Algunos de los jefes de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador entregó a la tesorería 1.000 monedas de oro, 50 tazones de oro y 530 túnicas para los sacerdotes. Los otros jefes dieron al tesoro 20.000 monedas de oro y unos 1.300 kilos de plata para la obra. El resto del pueblo entregó 20.000 monedas de oro, alrededor de 1.200 kilos de plata y 67 túnicas para los sacerdotes. Entonces, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y algunos miembros del pueblo se establecieron cerca de Jerusalén. El resto de la gente regresó a sus respectivas ciudades por todo el territorio de Israel. En octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades.